Los mandamientos de Dios y Jesús de Nazaret. El catolicismo, con su Vaticano, papas, cardenales, etcétera, para justificarse como Iglesia de Cristo, se basan en las palabras del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dichas al apóstol Simón: tú eres piedra, padre, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etcétera. Pero el protestantismo de Martín Lutero no lo entiende así, y el llamado cristianismo católico y protestante, dividido, pero forman la religión de los ricos. Y claro está, no son la iglesia de Cristo, no son su única iglesia pobre, la que fundó de forma muy sencilla Jesús de Nazaret. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, tenemos muy presentes los mandamientos de Dios que están en la Biblia, Éxodo 20, y que Jesús de Nazaret resume en dos, Marcos 12: ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos aclara Jesús de Nazaret que no hay mandamiento mayor que estos. Esto se puede leer, como ya hemos indicado, en el Evangelio de Marcos, en el llamado Nuevo Testamento de la Biblia. Con tantos siglos de catolicismo y el protestantismo, etcétera, los sacerdotes de ambos lados, y con tantos estudios de seminario, citan siempre del Nuevo Testamento versículos que les favorecen su propia organización religiosa. Y todos se olvidan o tratan de ignorar por completo los mandamientos de Dios. Y es muy triste ver cómo estas mismas organizaciones religiosas fomentan y apoyan las guerras, la explotación, ya que unos creyentes se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, olvidándose de los mandamientos de Dios, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Porque muy claro está que enriquecerse a costa del trabajo del prójimo no es amar al prójimo, este es burlarse de Dios y del prójimo, y los sacerdotes, pastores, etcétera, se callan. No son pues ni uno ni otros cristianos de Cristo, no son su iglesia. Es ridículo y al mismo tiempo muy triste ver que los sacerdotes católicos y protestantes, etcétera, tengan por base unos simples versículos como son tú eres Pedro, etcétera, y pasen por alto los mandamientos de Dios. Pero los obreros que formamos la iglesia de Cristo aconsejamos a todos los demás obreros del mundo que busquen a Cristo, a Dios en sí mismo. Y los ricos ya lo saben o deben saberlo. Cristo dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Todo ser humano, hombre o mujer, que trabaja para vivir y no para enriquecerse, o sea, para hacerse rico, si tiene al Espíritu de Dios en sí mismo, que los cristianos llamamos Cristo, es ya un apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Tengamos muy presente que Cristo no abolió la ley de Dios. Vino a este mundo para recordarnos que obedeciendo a Dios se tiene el reino de Dios. Y claro está que sin cumplir los mandamientos de Dios no se puede ser cristiano. Y decir que Jesús de Nazaret murió en la cruz para salvar a la humanidad y nada más es no entender el mensaje o evangelio de Cristo, ya que Jesús de Nazaret nos dice que cada uno tome su propia cruz y siga a Cristo, practicando los mandamientos de Dios. Y aquí en Mallorca hemos restaurado la iglesia primitiva, la de Cristo, la iglesia pobre. Amén. Cayetano Martí Valls, febrero del 2006. Bueno, y esto ya... La carta. Sí, es que estos días estoy mandando el libro que escribió Jerónima de entrevistas que le ha hecho Cayetano los domingos, ¿no? Que viene a su casa. Y entonces yo busco páginas web, pongo el Google y digo cristiano, en fin, de Perú, de Chile, Colombia, Venezuela, etcétera. Y entonces como van saliendo páginas, y entonces encontré una donde ponía sacerdotes casados. No sé si eran 200, un número así más o menos, en uno de estos países. Ah, yo dije, bueno, ponía Perú, ponía Chile, ponía Argentina, pum, yo venga, libro de Cayetano, y lo empecé a poner. Y dije, bueno, total, lanzar nomás por si acaso, si uno contesta bien, si no, por lo menos a lo mejor alguno lo leerá, yo digo, ¿no? Y bueno, han contestado dos, uno de Ecuador, un sacerdote, que está con los pobres, dice que hay gente que está muy mal en Ecuador, en el límite con Colombia, me dice, y que está muy alucinado y contento, y que este libro se lo va a dejar a gente con las que está, con estos pobres, que seguramente es un material muy buena calidad para esta gente que lo necesita, ¿no? Que están, claro, como están en malas condiciones, como que necesitan algo que les anime un poco, ¿no? Que es lo espiritual, que en realidad es la base. Y entonces él está muy contento y bueno, y le tira flores a Cayetano, claro. Y dice que está muy bien todo esto y que le gusta. Y bueno, yo pues le he contestado y le he seguido mandando ahora otras cosas, mensajes, ¿no? Y bueno, Cayetano le ha contestado y le dice que sí, que los mensajes que reciba, pues que también los vaya dando a otros, ¿no? Luego, este de Colombia es un tipo muy increíble, porque dice, Cayetano, le pide un favor, ¿eh? Le dice, por favor, le dice, quiero verte en el astral, así que por favor, pídele a Dios que nos podamos ver. Aquí está Rosa, están por aquí, está Rosa, me parece. No sé, era una suelta que tenía que la dejé ahí, pero no la encuentro. Bueno. Y entonces, Cayetano cuando le contesta, le dice, sí, le pediré a Dios, y a lo mejor, si nos permite, nos podemos ver allí, le dice, en un sueño, en el astral. Porque está muy contento, dice que la sabiduría que dice de su experiencia que cuentan en el libro, que se ve que son muy positivas, bueno, en fin, dos cartas pero muy, muy profundas, muy, con mucha conciencia, y contestaron porque les dio la gana, porque hay otros que no han contestado. Si lo han recibido, seguro, pero no todo el mundo contesta, pero igual, o sea, no, ya los vi, ninguna de estas es. No. Ah, no, perdón, es esta. ¿Lo has encontrado? Sí, Ecuador, este es de Ecuador. Estimada María Gilda, muchas gracias por el libro. Acabo de recibirlo por su intermedio. Me parece muy interesante y aterrizado. Es verdad que el reino de Dios está en medio de nosotros y que los pobres nos siguen evangelizando. La experiencia del autor es la misma de tantos hombres y mujeres con lo que me encuentro en el caminar. Le hice una lectura rápida de algunas páginas. Trataré de pasarlo a otras manos. Sé que les va a ayudar a clarificar su vida y encontrar al Dios vivo dentro de su propia realidad. Gracias de todo corazón. Soy un sacerdote que trabaja en la frontera norte del Ecuador, límite con la desangrada y torturada Colombia. Llevo algún tiempo dedicado a trabajar desde los sectores más empobrecidos del país, queriendo vivir la experiencia de Dios en el encuentro con los más necesitados y manteniendo la esperanza de un mañana mejor. Estoy seguro que a más de una persona le va a caer bien este material. Fraternalmente, Mauricio. Ahora el de Colombia. Estimada María Gilda, un saludo y augurios de éxito, paz y prosperidad. He estado mirando rápidamente el libro enviado y encuentro cosas muy interesantes. Puedo darme cuenta que Cayetano es un hombre iluminado por Dios y que hace mucho bien porque hace presente el amor de Dios a los hombres. Creo en su experiencia y en la bondad de Dios, manifestada en su vida y testimonio. María Gilda, le pido el favor ponerme en contacto con Cayetano. Por favor, dígale que soy Alfonso Ricardo Cabrera Luna. Vivo en Cali, Colombia. Quiero tener un encuentro en el astral con él. Creo que es posible, pues le estoy pidiendo desde ya a Dios que me permita por medio del sueño encontrarme con él. Que por favor le pida a Dios que nos dé esa oportunidad de encuentro en el mundo astral. De pronto él ya me ha visto, sin embargo quiero tener ese encuentro y junto con él sentir la acción de Dios en mi vida. Por favor, avísame si puedes hacerme este regalo. Por favor, léele este mail. Cayetano, recibe de mi parte un abrazo bien grandote, pues siento que que su energía es muy fuerte y que Dios está contigo. Cayetano, tengo 52 años. Creo en la presencia de Dios en la naturaleza y en los acontecimientos. Hace algunas semanas soñé que una mujer hacía un compromiso de trabajo en España. Yo sabía que era allá y estaba allí presente. Recuerdo el color de su blusa, roja. Había más gente, pero no sé quiénes eran. Bueno, espero encontrarme con usted en el sueño, pues quiero tener esa experiencia de oración. María Gilda, me encanta que estés en este camino de perfección. Ojalá aproveches a este maestro para de verdad aprender a encontrarse con Dios. Espero seguir en comunicación. Que Dios le pague su bondad y generosidad. Un abrazo, Alfonso Cabrera Luna. Perdona, María, esa mujer que dice que alude, eres tú, seguramente. Esa mujer que voy aquí, sigue haciendo no, no, una camisa roja. ¿Tiene alguna camisa roja? No sé. Ahora vosotros hablad un poco de el mensaje y estas cartas. El título del mensaje es María. Los mandamientos de Dios y Jesús de Nazaret. Es lo que Jesús decía, que bueno, que no he venido a abrogar la ley, sino a que se cumpla. Y cuando a él le decían, pero en la ley que nos dio Moisés está permitido repudiar a nuestras mujeres, ¿y por qué se nos permitió si tú dices que no hay que repudiar a nuestras mujeres? Y dice, por la dureza de vuestros corazones, ¿no? O sea, que lo que dice Jesús de Nazaret, bueno, esas son leyes que después pusieron los sacerdotes, pero lo que son, digamos, el decálogo, los 10 mandamientos, es simplemente el mensaje de Jesús. Jesús no viene a traer nada nuevo, ya los profetas habían dicho lo mismo, con otras palabras, Moisés, o sea, simplemente después viene Jesús y dele han hecho un Dios, un hombre que resucitó y todas esas historias que se han inventado, y pero el mensaje siempre es el mismo, lo diga los profetas, que lo repitieron seguramente de otros, o lo sintieron realmente, o lo diga Jesús, lo diga Cayetano, lo diga Gandhi, quien lo quiera decir, el mensaje es el mismo, los mandamientos son siempre los mismos, no varían. Pasa que claro, el egoísmo, o sea, yo sé claramente que no es bueno, que no es bueno explotar, y quien tiene más claro que no es bueno explotar son los ricos, lo tienen más claro que el agua, por eso a ellos no quieren que los exploten. Eso sí, ellos explotan a otros, pero como a ellos no quieren que los exploten, ¿por qué? Porque saben que es malo para ellos. Entonces, ¿por qué eso lo hacen los demás? Porque pones empresas y pagas sueldo y te enriqueces, ¿entiendes? Pero saben lo que es justo y injusto, porque a ellos no quieren que se lo hagan. Como aquel dirigente de Hamas que va a entrevistarlo un periodista británico a Israel, a Palestina, y le dice, usted prepara a chicos para que se pongan bombas en el cuerpo y estallen en un supermercado y maten niños israelíes. Sí, sí, claro, claro, para echar al invasor israelí. Ya. Usted tiene 2 hijos, ¿no? Sí. ¿Los está preparando para que se pongan cinturones bombas? Se casi lo mata. ¿Lo viste? Sí, lo viste. Casi lo mata. Cada uno tiene su misión. A mi hijo no. A los de otros sí, que se pongan bombas y vuelen por los aires con otros. Pero a mi hijo no. Ajá. Yo sé lo que eso para mí no me va bien. A los hijos de los demás que se mueran. Bravo. Así está el patio. Entonces, ni Zaratustra, ni Jesús de Nazaret, ni los profetas, ni nadie dice nada nuevo. Todos lo sabemos. Solamente cúmplelo. Si todo, y los ateos lo saben también. La ley está dentro de ti. Leyes naturales. Claro. Saqué lo que te comenté el otro día de religión digital, un comentario que hizo el Papa este miércoles en una de las oraciones. Dice, Dios está de parte de los últimos, aunque a menudo triunfen los soberbios, los poderosos y los ricos. Tiene trampa eso, ¿sabes? El Papa Benedicto XVI afirmó hoy, con motivo de su reflexión sobre el canto del Magnificat en la audiencia general, que aunque a menudo triunfan los soberbios, los poderosos y los ricos, Dios está de parte de los últimos. Comentando el Magnificat, el Papa aseguró que en la segunda parte a la voz de María se asocia toda la comunidad de los fieles que celebran las acciones que Dios ha realizado en la historia, manifestando así el modo cómo se comporta. Él está siempre de parte de los últimos. Que es la cuando le dice que aquí cogió, la del Señor. Este canto revela la espiritualidad de los fieles que se reconocían pobres en la humildad del espíritu profunda del corazón. Es curioso el asunto porque ya empieza a tergiversar, ¿no? Añadió el pontífice que después pidió en su oración que los cristianos sepan devolver de nuevo a Cristo al mundo. Es en espíritu. Tramposo. Pobre en espíritu. No, pone de corazón, espíritu lo añadí yo. Pobre de corazón. Es decir, yo puedo ser un Bill Gates o una Alicia Koplovich, que paga a sus jardineros, los jardineros de Palma son de la empresa de Alicia Koplovich, y les paga 600, 700 y pico euros al mes, para mantener una familia. Es fantástico ganar 600 y pico, 700 euros al mes, y ahora ha comprado el 1% del Banco Santander, ¿entiendes? Es fantástico porque de vez en cuando se pone una caperuza de enfermera y va pidiendo limosna para los pobres. No sé si lo habéis visto alguna vez, haciendo cuestaciones. Una de las hermanas Koplovich. Y entonces es fantástico porque yo puedo ser un Koplovich, puedo ser un Bill Gates o puedo ser un Rockefeller, pero en mi corazón soy pobre, ¿entiendes? Soy rico materialmente, pero no le hago caso, ¿entiendes? Puedo tener 100 esclavos, pero no me sirvo de ellos. Yo vivo humildemente en la gruta, pero no dejo los 100 esclavos, ¿eh?, de los que me sirvo. Y así, pues claro, es tan... Lo de la que les digo, es tan tonto como decir que yo soy rico materialmente, pero pobre en espíritu. Yo amo a mi mujer de corazón, pero me revuelco en la cama con 3 amantes. Pero mi corazón no está con ellas, está con mi mujer. Eso es tan hipócrita, tan falso. ¿Me entiendes? Entonces, pero es la historia. Es la hipocresía. Historia. Se puede ser rico y pobre en espíritu. ¿Cómo se come eso? Si ya eres pobre en espíritu, haces lo que Jesús te dice, abandona tus riquezas, da todo lo que tienes a los pobres, que es de donde salió, toma tu cruz y sígueme. Si no, vamos, el que no le interesa algo, lo deja, no está con aquello, no sigue con aquello, con lo de antes. Otras mujeres, hablar de citado, ¿no? Sí. A esta tarde estaba en internet, porque a veces me pongo un rato a ver si hay alguien con el Messenger o... Y había una de Colombia. Con esta chica me escribo, bueno, con esta mujer. Tiene una fábrica, pero ella dice que es con su familia, no sé si... Será algo sencillo que tiene, bueno. Y también le mandé el libro Cayetano. Y dice la mujer, no, está maravilloso, me ha encantado este libro y tal. Entonces me dice, te voy a enviar mi dirección. Bueno, sí, mira, ya te seguiré mandando cosas por correo. Porque a veces yo también mando vídeos, ¿no? Que Miguel le hace un resumen, un compás y los mando a distintas partes. Y entonces la mujer me dice, sí, claro, me dice. Y bueno, también, claro. Hay gente que sí, que aunque no conteste siempre o aunque no responda como uno quisiera, pero de vez en cuando mira, da una opinión y uno dice, bueno, estos leen, aunque no opinen, pero leen y le ha gustado, ¿no? Igual ayer estaba hablando con gente de Perú, con Silvia, que tiene muchas ganas de venir a conocer a Cayetano, y su hijo Jorge, y también le ha gustado mucho el libro. Y van a hacer copia para que unas mujeres que son en Lima, amigas de ella, de Silvia, pues vayan y lo leen con otra gente que realmente lo necesita, que es gente que está en la miseria, ¿no? En Perú hay gente que está muy mal. Entonces, como que les dan ideas, sobre todo que no salgan muchos hijos al mundo, que salgan uno o dos si hay trabajo seguro, si no ninguno. Entonces, todos estos mensajes de Cayetano están llegando a esta gente, a estas familias de tribus que hay todavía, incluso de... indígenas de allí, ¿no?, de a los alrededores. Y entonces, pues claro, esta mujer está haciendo una buena labor, le digo yo allí, ¿no?, porque yo lo que hago es mandarle cosas, como el libro que escribió Jerónima, de las entrevistas que le hizo Cayetano, pero le ha encantado. La gente está alucinando. Y claro, muchos piensan que nosotros tenemos suerte de estar aquí con Cayetano. Ellos quisieran vivir aquí o poder venir, pero no pueden. Y claro, que era o no, tienen razón, porque claro, estamos aquí, bueno, por algo estamos, no sé. Y claro, todo esto te anima porque uno se ve que hay tierra fértil y no todas son semillas al aire, al vacío, ¿no? Y en fin, todo eso te da que pensar, ¿no? Que ahora con este otro libro... que ya me está la gente preguntando, yo le digo que más adelante saldrá. Claro, yo ya le había contado a gente que que tengo contacto semanalmente con ellos, ¿no? Que yo le había dicho que estaba de Cayetano dictando un libro. Bueno, ya está dictado, ahora falta pues otros detalles que la etapa final, digamos, ¿no? Igual, claro, intentaré pues mandarlo a muchos lugares, ¿no? Porque yo pienso que, no porque lo dice aquí el sacerdote este de Ecuador, que dice que lo entregará a mucha gente, ¿no? Sino que porque realmente, pues, hasta yo al leer el libro ya me había olvidado de ciertas cosas y al volverlo a leer es como que te recuerda, te refuerza, ¿no? Esa experiencia tan sencilla que la explica él. Y bueno, no sé, yo hago lo que puedo por internet, claro. Y cada uno, pues, también, ¿no? Esta Jerónima. Sí. Ella. ¿Puede caber en el final del libro un mensaje? Claro. Entonces, Miguel. Sí. Encima de Spianet. Hay un mensaje que me ha terminado Juana. ¿Quieres traerlo? Sí, ahora busca. Bueno, sea el que sea. En internet, pero cuando se ponga en internet se puede poner perfectamente. Aquí está. ¿Quieres leerlo? Mensaje de la Iglesia pobre al Vaticano. Soy descendiente de los apóstoles de Jesús de Nazaret que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte de Jesús, cuyo mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral de padres a hijos. Y con otros obreros y obreras, descendientes o no, somos la Iglesia pobre. Este sencillo mensaje es para vosotros, los dirigentes de esta llamada Iglesia Católica. Como podéis comprender, nuestro cristianismo es el de Jesús, que llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios al que llamamos el Cristo. No somos pues católicos ni protestantes. Y como amigos, os aconsejamos y hasta os lo pedimos, por favor, que no os presentéis como seguidores del obrero carpintero Jesús de Nazaret, ya que vuestra organización religiosa y política no tiene nada que ver con la sinagoga o iglesia pobre de nuestro amigo y hermano Jesús de Nazaret. Nosotros, los cristianos, obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, desde Jesús de Nazaret hasta la actualidad, siempre procuramos vivir al Cristo, cada uno en sí mismo. El cristiano trabaja para comer, no busca hacerse rico, no maneja ninguna clase de armas para matar, es pacífico. El cristiano, al vivir al Cristo, predica con propiedad y no necesita ninguna clase de estudios de seminario, ni títulos, ni paga mensual, ni vivir en un palacio. Amigos del Vaticano, yo no os digo esto en el sentido de juzgar ni polemizar con nadie, pero sí en el buen sentido de la palabra evangelizar. Nosotros comprendemos que tal vez os sentiréis ofendidos creyendo que estamos contra vuestro orgullo o vanidad, pero os aseguro que lo hacemos con la noble idea de daros el mensaje del Cristo. Esto es evangelizar. De ser todos vosotros gente pobre y predicando, e incluso los dogmas y creencias vuestras, podríais dar un gran testimonio de Cristo a toda la humanidad. No se trata pues de que estéis al lado de nosotros, los pobres. Es cuestión de que seáis vosotros pobres, como lo era el obrero carpintero Jesús de Nazaret y sus apóstoles de ayer y de hoy, que formamos su Iglesia pobre. No olvidéis nunca que Jesús dice: aprended de mí. No es cuestión de creer o no creer, ni de dogmas, ni ritos, ni ceremonias. Cuando se dice cristiano, es porque el ser humano vive al Cristo, o sea, al Espíritu de Dios en sí mismo. Por esto Jesús de Nazaret nos dice: por sus frutos los conoceréis. Se comprende muy bien que el verdadero cristiano, con su ejemplo de vida, da el verdadero ejemplo de lo que es. De lo que es. Punto. Cristo nos dice: sin mí nada podéis hacer. Repetimos, amigos del Vaticano, si no os interesa vivir al Cristo, no digáis que sois cristianos. Pero repito, lo que os he dicho antes, de vivir al Cristo, todos vosotros, jerarquías, sacerdotes y creyentes, seríais con nosotros la Iglesia pobre, y toda la humanidad comprendería lo que significa la palabra cristiano. Y nosotros comprendemos que en vuestra organización religiosa hay, sin duda, personas que viven al Cristo. Yo mismo puedo decir que conozco católicos y protestantes, buenas personas, que viven al Cristo. Pero es necesario que los que predicáis el cristianismo seáis de verdad cristianos. Ánimos amigos, la Iglesia Pobre en Mallorca, os enviamos un fraternal saludo y nuestra bendición apostólica. Cayetano Martí Báez, febrero 2006. ¿Podrás, Miguel, de parte, te lo llevarás, sí, para meterlo ahí? Y vale, después que lo tenga, vale, la Jerónima. Ya lo tiene Jerónima. Sí. Ya hemos enviado. Lo más importante de todo es que tanto vosotros aquí como los demás obreros y obreras en toda España y en el mundo entero se tenga la idea clara de que está bien hablar de vez en cuando del catolicismo, protestantismo y de todas las demás religiones, pero sobre todo de estas personas que dicen, como el Vaticano Católico y los Vaticanos Protestantes, que se basan en las ideas, en las doctrinas, en el mensaje sencillo de Jesús de Nazaret. Hay que decirnos a nosotros mismos y a los demás que todo ser humano, hombre o mujer, blanco o negro, si trabaja para comer, si no quiere o no busca enriquecerse con cosas materiales, este ser humano está preparado para entrar en el reino, que es lo que dice Jesús, lo que leemos en Lucas. Dios es de los pobres. Claro, hay que buscar al Cristo, cada uno en sí mismo. Pero cada ser humano obrero que trabaja es un pobre. Porque si no trabaja y no le ayudan, hay que comer. Este ser humano, si busca al Cristo, lo vive. Al Espíritu de Dios. Hasta se puede decir al Buda o Alá, el nombre es lo de menos, el Espíritu. Cuando lo vives, te conviertes en verdadero apóstol y tienes derecho y el deber de predicarlo. Y claro, cuando vives el Cristo, te das cuenta que estas personas, como el Vaticano mismo, la jerarquía, sacerdotes y todas las religiones, pero estos que se autotitulan cristianos, todo lo basan en estudios teológicos, filosóficos, el seminario. No, Jesús de Nazaret dice: aprended de mí. Y él trabajaba para comer. Su oficio era carpintero y se rodeó de apóstoles en su momento, gente que trabajaba. Los apóstoles eran la mayoría pescadores, pero había mujeres. Si leéis en el llamado Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, veréis que se reunían en casas los primeros cristianos, los apóstoles, y a veces se reunían en casas que la persona, el dueño de la casa, era una mujer. Está en los hechos. Y Pablo y los demás, al escribir notas, cartas que diremos de unos a otros, saluda a los que están en tu casa, saluda a la iglesia tal de tu casa. Y a veces era la iglesia, ya digo, en casa de un hombre o de una mujer o de un matrimonio, todo ser humano pobre que busca el espíritu, que no nada de hacerse rico, y porque trabajando nadie se hace rico, que se hace rico es a costa del trabajo del prójimo. Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice: explótalo para hacerte rico. Pero allá ellos. Pero lo importante es que vosotros, nosotros, todos, tengamos siempre la idea clara de decir a todos los demás pobres del mundo: tú, amigo, si buscas el Cristo en ti mismo, si vives la sencillez de la vida, la justicia, la paz, la bondad, si lo vives, tienes el derecho y el deber de decir a los demás que hagan lo mismo. Tú eres un apóstol. Tú eres un enviado de Dios, un representante de Dios en la tierra. Porque tu base está en Cristo, en el Espíritu de Dios, y no en templos, catedrales, palacios, riquezas materiales, estudios, pagas mensuales, títulos absurdos. O sea, que un hombre, como hemos visto estos días, alemán, con toda clase de estudios filosóficos, ideológicos, todo lo que queráis, sacerdote, después obispo, cardenal, en Alemania, después en Roma, lo nombran papa, y desde aquel momento es vicario de Cristo, su santidad el papa, el representante de Dios en la tierra. Amigo, muy bien, pero yo también lo soy. Todo lo que tú digas, yo también lo soy. Y los que estamos ahora reunidos en esta casa, también lo somos. Y en otros lugares del mundo, donde están dos o tres personas reunidas en el nombre de Cristo, de Dios, este está presente. Dos personas reunidas es ya iglesia. Por esto hemos dicho en muchas ocasiones, la iglesia verdadera en cada casa obrera. Y Cristo, el Espíritu de Dios, en el corazón. Es un dicho, porque claro, es la mente la que tiene que trabajar. Y apartar de la mente, claro, todas las ideas negativas de orgullo, de vanidad, de ambición, de egoísmo. Y entonces el Espíritu, el Cristo, despierta, que es el ángel que llevamos dentro, y te conviertes en apóstol. Y es lástima ver que hay millones y millones de seres humanos trabajadores, gente sencilla, gente pobre, que está pendiente de las religiones, de los mandamases de todas las religiones. Y en este caso particular, así, en España, en Mallorca, pendientes de los sacerdotes católicos, pastores protestantes, testigos de Jehová, si pendientes de lo que dicen estos y los otros. No es vergonzoso en estos momentos lo que hemos visto en estos días, ¿sí? ¿De dónde es este sacerdote? Ecuador. ¿Católico? Sí. ¿Qué dice? Lo leo. Dice, este libro acabo de recibirlo por su intermedio, me parece muy interesante y aterrizado. Sí. Cuando dice que lo lleguen. Ah, sí. Soy un sacerdote que trabaja en la frontera norte del Ecuador, límite con la desangrada y torturada Colombia. Yeah. ¿Os dais cuenta? Un sacerdote católico, un misionero católico, él no tiene la culpa, pero el Vaticano lo maneja y lo envía al Ecuador, cerca de Colombia, dice, y en Palma mismo, en el edificio donde vive Castro, la planta baja, un local, está una colombiana protestante predicando. ¿Qué pasa aquí? ¿De Colombia o del Perú o de la Argentina? Vienen a predicar aquí. Los de allí a predicar allá. En Palma hay la iglesia evangélica, los bautistas, los pentecostales, la iglesia anglicana, los testigos de Jehová, hay budistas, seguramente hay los del Islam, porque hay también el grupo que viene seguramente del Islam. ¿Cómo se llaman estos? Bahá'ís. Los Bahá'ís. De aquí allá y de allá aquí. Todo para predicar. ¿Qué? Teorías. Crear y enseñar dogmas. Practicar ceremonias, ritos, socios. Y estos socios que traigan dinero, poder político y dinero, riqueza material, es lo que buscan la jerarquía y sacerdotes de todas las religiones, y en este caso que nos atañe a nosotros más es que católicos y protestantes, que se basan nada menos en aquel gran obrero carpintero, Jesús de Nazaret. Repetimos, hay que decirnos a nosotros mismos y a los demás, si buscas el Espíritu de Dios en ti mismo, si lo vives, tú tienes el derecho y el deber de predicar a los demás que haga lo mismo y que no pierdan el tiempo viéndose detrás de estos señores cargados de mucho estudio, pero les falta Dios, les falta Cristo, porque de no ser así veríamos, ¿no? Porque dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por esto, en este mensaje que se puede añadir al libro, hago este llamamiento al Vaticano. Y vosotros que me conocéis, podéis comprender que de estar ahora aquí presente este hombre que llaman Papa, o cardenales o obispos aquí, les hablaría igual. Como hablé hace un poco tiempo, al rabino de la comunidad judía que estaba presente, precisamente sentado allí. Me parece que recordaréis que ya estaba para marcharse, que yo le dije, come mucho. ¿Y qué contestó este pobre hombre? ¿Os acordáis? ¿Qué contestó? Ah, no, yo sí, pues sí, como mucho. Después mi mujer, mi esposa, me dice que engordo. Y Tomeu tuvo que decir, menos a él no, pero... Y este hombre no sabe de llevar. Hablamos de cosas espirituales. ¿Y? Ah, no, y entiende la cosa material. Si Cayetano te dice come mucho, ¿comer mucho de qué? De un buen frito, una buena sopa, una ensalada. Y es porque, claro, después ya veis, lo publicaron en la prensa, y Cayetano, y el rabino, y la foto, y todo. Pero todo se queda ahí, la cosa física, material. Hay que decir, pues, a todos los pobres del mundo que busquen a Cristo, que tengan las ideas claras. Y sobre todo, esto de traer tantos hijos al mundo, la gente pobre, ya es hora de que piense con la cabeza, hombres y mujeres. No aumentemos más el número de obreros en paro. De niños que son seguramente asesinados, se puede decir, para hacer trasplantes. Gente que muere de hambre por el mundo. Y después tienen que ir las religiones con la limosnita a ayudar a los pobres. ¿Qué es esto? Sí, tú trae hijos y nosotros haremos toda esta cosa teatral, esta comedia, y después iremos cogiendo gente pobre y armando guerras como hace Bush en Irak. Y venga, venga, traed más. Es como aquella película de los hermanos Mayer, el tren que se llamaba. Traed madera, más madera, esto es la guerra. Traed más hijos, es igual, que se maten unos a otros. Es necesario decir a todos los pobres del mundo, abre los ojos, caramba, los ojos espirituales. Porque ya veis, con mi ojo operado y este que no pita y veo solamente un poquitín de luz, y podéis estar seguros que veo ahora más que cuando estaba viendo con la cosa física. Es el espíritu, es el pensamiento, ver toda la porquería de este mundo. Y claro, yo también a veces ando con vosotros y con otras personas, y si esto, y si lo otro, si las injusticias, y si terremotos, inundaciones, y si enfermedades, todo lo que se diera. Pero al mismo tiempo hay que aprovechar el tiempo enfermos, personas que están a punto de ser operados, unos se salvan, otros no, y muertos por allí, muertos por allá. Magdalena, mi mujer, nos dejó, se marchó al otro mundo. Muchas noches puedo soñar con ella, me trae gambas. lo pasamos bien. Esto es el astral, porque podemos estar seguros. Yo comprendo que hay dentro de las personas, vosotros, cualquiera, aquella cosa se duda, yo comprendo, yo he vivido muchos casos así en mi vida, pero llega un momento que lo ves todo, lo ves, ves a este Dios cara a cara, que no tiene cara, ni tú, porque el espíritu, lo que dice María a veces, no tiene sexo, es que el espíritu no tiene forma. Dios y el espíritu, que somos nosotros, no tiene una forma física, pero tengamos siempre esto presente. El espíritu nunca ha nacido, por lo tanto nunca muere, es eterno, porque es parte del todo. Se ha dicho, y la Biblia, y Dios es espíritu, y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero yo creo que hay mucha gente, hasta los que precisamente lo predican, el Vaticano mismo, que no lo entienden, porque somos parte del todo, que llamamos Dios. Repito, cuando Jesús ha dicho, no temáis, manada pequeña, y no temáis, añade Jesús. En la Biblia podéis leer esto, el llamado Nuevo Testamento. No temáis a los que matan el cuerpo. Y en otra ocasión dice, las palabras que os hablo son espíritu, la carne no tiene nada que ver en esto. Por esto es algo triste ver que la Iglesia Católica y los protestantes hacen la llamada comunión, los protestantes con pan y vino, la Iglesia Católica ha quitado el pan, el vino se lo bebe el sacerdote, los creyentes no beben vino, le dan una hostia, un poco de pasta de estas, y esto puede realizarse sin creer en Dios, porque tanto el sacerdote que da la comunión como el que la recibe pueden ser ateos. Es una cosa teatral que puede realizarse sin sentir nada. Y claro que yo creo, porque he visto personas así comulgar, que en un momento dado, sí, unos sentimientos que parece que tiene la presencia, pero aquello es una autosugestión que no tiene nada que ver con Cristo. Por esto, que a veces que me ha gustado hacer alguna glosa mallorquina y en castellano también, digo, si te dejas llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Y en otra ocasión escribí aquello de, en un arranque de emoción, que es esta emoción de la comunión, claro, en un arranque de emoción, yo soy capaz de tronar, porque es mi corazón como un motor de autocar. ¿Ah? Y se ha dicho, esto no es mío, de otras personas, en Mallorca se ha dicho mucho esto de arranque de caballo y llegada de asno o de burro. No se trata, pues, de entender esta cosa material, automático me bebé, haced esto en memoria de mí, como en memoria, si no eres una cosa que pasa, Son ellos que lo han traducido así, en memoria, ¿no? Tomate y comer y alimentarse el espíritu, crece. ¡Creced y multiplicaos! Como dice el Génesis. Y cuando vamos creciendo espiritualmente, vamos subiendo al monte maravilloso, que recordáis que escribí cuando yo era un muchacho, y ves las cosas de abajo más claras que cuando estás abajo, porque claro, estando en la cumbre, en la montaña física, hay que ver, si subes pues esta montaña espiritual y no te enredas en si Dios es redondo, si es cuadrado, si está aquí, si está allá, si Dios me escucha o no me escucha y por qué permite esto y lo aquello. Todo esto yo ya lo he pensado en toda mi vida miles de veces, pero también miles de veces me he dicho a mí mismo, ¡para el carro! Que aquí quien domina, manda. Esto de dominar es un dicho así, es Dios, que lo sabe todo, porque es el que hace siempre las cosas, pasado, presente, futuro, él sabe lo que se hace. Y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Hay que ver lo fácil que se dice esto. Yo comprendo que es lo difícil que es después entenderlo. Y aquí en la tierra, millones de seres humanos que se largan de católicos, de protestantes, sí, hágase tu voluntad. No, que se haga mi voluntad y me agarro al dinero, a la fortuna y venga, es igual si los demás mueren, venga. Ignorancia. Y da pena todo esto, porque no tenéis que ver gente mala. Claro, la palabra la decimos, yo mismo la digo, gente mala, pero no es gente mala cuando se portan mal. Es gente ignorante, falta de luz. Están en ayunas del espíritu, en ayunas de Dios, el Creador. Y cuántas veces tenemos que decirnos a nosotros mismos que hay muchos que no creen en Dios, ateos, y en la vida se portan mucho mejor que otros que dicen que creen en Dios. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? No es por sus tonterías estas religiosas, creencias, dogmas, nada, por sus frutos. Y cuántas veces hemos repetido esto de si no cambias tú, no cambia nada, y no esperemos que cambie el mundo, cambia tú. Y puedes decir a los demás que buscando al Cristo en sí mismo, la cosa cambia. Vas matando a la bestia, simbólicamente, y el ángel que hay dentro despierta, renace, ¿no? Y esto es lo importante. Vivir el Cristo es tener las ideas claras, porque vives esto. La justicia, la verdadera justicia, la paz, la bondad. Es muy triste ver que después llaman justicia los seres humanos a la injusticia impuesta en este mundo. Basta ver que los obreros, los sindicatos obreros ahí, en todo el mundo, un convenio de un año, dos años, sí, ganaremos un poco más, pero este año, estos dos años, ganaréis esto, y punto, Esto es la ley humana. Hasta nuevo convenio. Un límite al salario. ¿Y estos que se van enriqueciendo cada día? Ah, no, a estos no les ponemos límite. Pueden ganar 1 millón cada día. O 50 millones. O 1.000 millones. Es igual. A estos nada de límite, de tope. Esta es la justicia vuestra. Esta es una barbaridad. A esto le llamáis civilización, religión, cultura. Esto es la ley del más fuerte, pero del más ladrón. Y esto, después bendecido por todas las religiones. Esto es el colmo. Pero no se trata de que perdamos el tiempo en las tonterías estas, y porque después nos convertimos en socialistas, en comunistas, anarquistas, sin Dios. No. Lo importante es estar bien con Dios. La verdadera comunión es 24 horas de cada día estar con Cristo, vivir el Cristo. Y entonces sí, con propiedad, puede decir, por aquí no, ¿eh? Tantas veces yo os he dicho, soy comunista, socialista, anarquista, pero de Dios, no de los partidos políticos. Es vergonzoso ver estos días un hombre que era alcalde por Galicia, el Partido Socialista, y es, se declara católico, y el gobierno lo nombra embajador en Roma, en el Vaticano, socialista, católico. Bien, la ignorancia, la mala fe, la pillería, todo junto, pero es ignorancia todo esto. Busquemos al Cristo y tendremos luz, que cuando hay luz se ven las cosas claras. Y os aconsejo que de vez en cuando, bueno, yo lo hago cada día y muchos momentos de mi vida, pensemos cómo hago yo, que enseguida que me dicen algo de alguien, alguna persona, si está enferma, si han querido operarla, y si esto y lo otro, enseguida ya, así, maestro, y este hombre, y esta mujer, y este se le ha muerto, ahora Juan Riquelme, ha venido Juan Riquelme. No. Y se ha muerto su madre, bien, tú tranquilo, Juan, porque esto y lo otro. Y después, maestro, te cuidas tú, ese, no te preocupes, sí. La oración íntima, continua, que no son palabras, porque Jesús ya lo ha dicho muy claramente también, ese pueblo, de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí, ¿ah? No es el corazón, es esta que tiene que estar. Y cuando decimos esta, me refiero al espíritu. De dioses, de los de profesores de esto y de lo otro, de filosofías y de, no. Es de los pobres. Yo he conocido mucha gente pobre, hombres y mujeres. Sí, que no sabían ni leer ni escribir. Gente sencilla, bondadosa. Recuerdo que cuando yo trabajaba, y esto lo he dicho muchas veces, cuando nos pagaban el sábado, firmabas. Y había unos cuantos de yeseros, ya hombres casados, y con hijos, y no sabían firmar, y firmaban con el dedo, unos tampón ayer, y tú, y con el dedo. Y eran buenas personas, y trabajaban para comer, claro. Nuestra abuela no sabía leer ni escribir, y nos decía aquello de: cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Si te va mal, pues da gracias a Dios, Él sabe lo que hace. Confiemos en Dios. Ya tenemos ahí nuestra abuela, una apóstol de Cristo, y no sabía leer ni escribir. Y es triste ver que millones de personas, gente sencilla, gente pobre, tenga que ir ahí detrás de estos mandamases y a confesarse con ellos porque tienen estudios. Pero ahí, ¿y qué si tienen estudios y no viven el Cristo? Y después vemos en la vida diaria estos señores y haciendo barbaridades de esto y otro, y la cosa sexual, el dinero, y después vienen personas católicas y gente pobre, claro. Me han hecho perder la fe. Me han hecho perder la fe. ¿Dónde tenías la fe tú? En estos seres humanos. Si Jesús ha dicho tan claramente, si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. A nadie llamáis maestro, porque uno es el maestro, Cristo. Es el buen maestro y pastor. Y él mismo lo dice en la Biblia. El asalariado, pastor asalariado, cuando hay peligro que viene el lobo, huye y deja las ovejas. A nadie llaméis maestro. Y estos buenos señores en Roma y en el Vaticano, el Santo Padre, el Vicario de Cristo, como Santo Padre, Vicario de Cristo, si en una ocasión dicen a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y Jesús enseguida le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, Dios. Y esto lo decía Jesús de Nazaret. Y esto se lo dan de mi Santo Padre, Vicario de Cristo, y su eminencia, y su santidad, y si esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Es la tontería esta, que de no ser por la parte dramática en la historia de unos y de otros, sería cómico. Pero las guerras que han organizado, que han protegido, como esta guerra última en España con Franco, apoyando la Iglesia Católica a Franco, sí, sí, mata rojos, ¿cómo rojos? Son seres humanos que Dios ha creado, sí, sí, y mátalos. ¡Oh, qué barbaridad! Y después la Inquisición antes de todo esto. Repitamos esto de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen, pero danos luz a nosotros y a todos los pobres del mundo para que vean las cosas claras. El reino de Dios es de los pobres, es nuestro. Nosotros somos los verdaderos apóstoles de Cristo si lo vivimos. Y no hay ninguna necesidad de ir detrás de estos mandamases políticos que solamente van a lo suyo, poder y dinero. Y Jesús dice, no se puede servir a Dios y al dinero. Y mientras los de abajo estaban, dice la Biblia, adorando al becerro de oro, Moisés estaba en la montaña, en el Sinaí, con los mandamientos de Dios. La forma esta, dejemos la parte que digamos de la Biblia, parte teatral, sí, y veamos, mientras unos pocos tratamos de vivir el Cristo, millones y millones de seres humanos, venga, venga, dinero, dinero, dinero, ¿dinero para qué? Después te mueres y no te llevas nada. Bien. ¿Y la próxima reunión dónde? Pondinca. ¿Eh? Pondinca. ¿Eh? Pondinca. Pondinca. Puente de Inca. Ya, wow. Sí, porque el puente de Génova está más lejos. O el puente de Vedra. Aquí dentro hay mensajes, podéis llevar mensajes. No llevéis la maleta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si has dit el mensatge per posar en el llibre, sí. Què te refereixes en el llibre? Què te refereixes en el llibre? Que ja està fet o no és que has dictat ara recentment? No, ara, en aquest que faim ara, eh? No, en el que vas fer antes, no? En aquest? En aquest que és aquest, no? No. No. Ah, no. No, Cayetano ha dictado otro libro estos días. Pero no es ese. Esas son entrevistas que le hizo Jerónima los domingos que venía a casa de Cayetano. Entonces, lo escribió. Pero lo que dictó Cayetano es otra cosa. Es un libro que el maestro a través de él lo dijo. Vale. Y algunos cuantos le veníamos a escribir. El libro es otra cosa. No, pero allí digo que se le pone el libro. Esas son entrevistas que le hizo Germán. Vale. Y lo otro es el libro de Cayetano. No, ese lo salió hace como un mes. Está de que también. Para el libro. ¿Y qué es de las cosas del pie de la letra? Lo más que es. ¿Es Teumal? ¿Qué es? ¿Cómo se dijo? Aquiles. Sí, Aquiles. Yo con el que se llama ex-dona. En Aquiles. ¿Quién era? Son las 9:15. Tú me has enviado cualquier instrucción aparte de Pope. No, ¿qué instrucción? No, porque yo voy a decir de manera... No li va tenir inquietant, o sigui, el que vol dir, que jo faci, m'ho deis. No. Si ho sé fer, ho faré. Però si jo és el mateix, jo només he fet posar-te l'ordenador i ja està, jo por allí. Jo li sé, Jeroni. No escucháis, a ti hay otra... A ver, posa'm això. Otra Núria. A Núria, sí. Sí. Es la segunda Núria. Por Dios, ¿no? La primera no ha venido. No. Tenemos otra Núria. Y claro, sois bienvenidos y ya lo sabéis. ¿Queréis hablar conmigo de forma así personal? ¿Eh? Cada día a partir de las 10:30 ya estoy en marcha. Mi despacho es aquí el señor. Y por la tarde, pues después de haber comido, duermo un poquitín, a partir de las 5 más o menos. Y en las reuniones, ya veis, cada 15 días, ahora la otra, la semana que viene, será en casa de Jerónima, en el Pondinca. Yo no voy, bueno, esto es un desidio. Y si después venís aquí, ya lo sabéis. Si venís, os ganaréis un punto, si no, un cero. Bueno, dejamos, María. Sí. Hay el mensaje de sí, la semana. Sí, sí, Miguel lo lleva los dos. Lo llevamos los dos. Y exacto. Los dos. Sí. Y si después. Sí, claro. Yo lo he mandado. ¿Dónde paga? Yo no digo, si que hago, yo no digo.